juraría que estabas presente, que pasaste la noche conmigo, porque aún oigo bien tus quejidos que sonaban junto a mis oídos. Juraría que me acariciabas y decías cómo tú me amabas, y bebías a sorbos mi vida, te sentías morir derretida. Juraría que no me dejaste ni un momento de jamás de amarme, y tus ojos que siempre son bellos te brillaban con grandes destellos. Juraría que sigo soñando porque tengo tu olor permanente. Recorrí tus caminos completos y te di mi pasión al repleto. Y aunque ahora despierto del sueño, yo sé bien que mi amor tiene un dueño que me hace vivir cuando duermo, que me hace soñar ya despierto. Juraría que no me dejaste ni un momento, dejabas de amarme, y tus ojos, que siempre son bellos, te brillaban con grandes destellos.